un mensaje. No es solo tirar palabras, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Si no les pinta tirar una mejor, comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Buenos, buenos, buenos, buenísimos, congeladísimos días. 10:05 de la mañana este miércoles que amaneció blanco. ¡Apa! Sí. Blanco, querían frío. ¡Ay, cuándo viene el invierno! Ay, señor invierno. Ahí tienen. Ahí está tu invierno. Ahí está tu invierno, amado. Quiero ver al team invierno caminar en tanga por el pueblo. Tipo, ¡ay, qué lindo que es el frío! Porque a mí no me entra una ropita más. Y descalzos. Y descalzos. No, hablando en serio, que alguien haga algo, dedicarle el programa de hoy a la gente de obras públicas. Chicos, frío, perdón la expresión que es muy mía, un frío cotudo. Y los pibes arreglando la plaza, la calle principal, cagados de frío. Así que si estás por ahí, acércales un matecito, un abrazo, tanto que nos quejamos y pedimos que arreglen la calle, que arreglen la plaza. Bueno, el día de más frío parece que en obras públicas les dijeron vayan y háganlo. Que recordemos también que lo hacen casi por amor, porque tienen un sueldo que la verdad no justifica el frío de hoy estar laburando, así que para ellos un saludo enorme y un agradecimiento de mi parte. Buen día, Cumpis. Buen día, Negra. Hola, Vero, buen día. Buen día, Mati. ¿Cómo está? ¿Cotonudo? No, ¿cómo era? ¿Cotudo? O cotudo. O cotudo. Es o un cotudo. Frío cotudo. O cotudo. Pipis. Esto no se puede o más. Cotudo. Sí, amanecimos con una fresca o cotuda. Tal cual. Yo sí, me acosté en el pero Caribe avenida... porque él claro. Rigor a ese hogar. Y me desperté en Narnia. La veníamos, o sea, la veníamos trabajando mentalmente, ¿viste? El pronóstico lo... Les contamos, el pronóstico lo anunciaba. Ya la, había ciertos indicios climatológicos que decíamos, se viene, se viene, se viene, y se vino nomás. ¿Viste que hasta que no está es como, bueno, sí, no pasa nada? Después es como, ay, no, qué bajón. No, pero aparte fue todo, porque, ¿viste? Vos decís, sí, 7 grados, bueno. Pero ayer fue... Menos 52 millones de grados, nublado, llovizna, viento. Apocalipsis Now, viento. Chicos, ¿qué pasó ayer? Percibo que estás muy contenta con la llegada del señor invierno. Amo, chicos, no saben, me estoy haciendo una taca al crochet, así, al brochet me voy a poner. Una del frío tanguita que tengo. Para salir así, ay, sí, qué lindo el frío, no. No, la verdad que prefiero estar transpiradísima, no poder dormir a la noche, pero... Sí. Yo le voy a presentar a nuestro querido intendente un proyecto. Sí. Team Invierno, salen a laburar, hacen las compras, todo, y nos bancan al Team Verano, que nos quedemos en casa al lado del hogar. Claro. En el verano hagamos van al revés. Van accionando por grupos. Yo les pago la luz, pónganse un ventilador, todo lo que quieran, pero no me hagan salir más con este frío. Esta mañana pensaba, porque viene la etapa, yo digo, es la etapa cebolla, ¿viste? Que te vas superponiendo ropa. Entonces hay como diferentes estilos. O arriba o abajo y arriba. ¿Viste? La térmica, el calzoncillo largo, bueno, en mi caso, ¿no? Yo ya peleé calzoncillo largo. Y arriba vienen todos los otros accesorios. Pero sí, estuvo bravo y bueno, iba a estar bravo. Se vino el señor 7 grados, chicos, en este momento. ¿7 estamos? A mí me dice 6 grados, pero mi teléfono me dice 3. Así que entre 2 y 8 cerramos. Sí. Ahí, negociamos ahí. Acá, este que abrí yo dice 7 grados, precipitación al 0%, humedad 49%, viento 10 kilómetros por hora. El viento de ayer era 233 kilómetros por hora, ¿era una cosa? Estaba fuerte, sí. Yo que vengo de la isla del viento, en un momento fue como wow, que se puso picante. A mí me encantó. Yo que vengo de la isla del viento. Es que es literal. Y la visualicé tipo Amazona. Chicos, sí, que sí. Es literal. Yo nunca vi un árbol doblarse de la manera que se doblan ahí. Que vos decís, ay, me morí. Y no, el árbol se dobla y se endereza. Bueno, estuvo listo. Fuerte el vientito, se nos vino. Por lo menos así están las cosas por aquí, en San Marcos Sierras. El clima igual está de invierno en general, bueno, inundaciones y cosas que están sucediendo también a nivel climatológico que es terrible en algunos lugares. Pero bueno, así estamos por acá, por San Marcos. Tenemos lo que nos merecemos, ¿no? A nivel climatológico, lo que le estuvimos haciendo ahora. Así que a ponerle el pecho, la carita ahí, viste todos los aerosoles que te tiraste, todas las cositas, bueno, hagámonos cargo. Algunas cositas cambiaron. Y así estamos. Si quieres comunicarte con nosotros y quejarte de este invierno. Bueno, también también puede ser que lo amen o que amen momentos. No, chicos, porque este programa del día de hoy es solo quejarnos de invierno. Solo queja. No, solo quejas. Miércoles antifrío. Antifrío. Sí. Somos el equipo caribeño, en serio. Claro. Sí. Sí, yo no sé, yo estaba no como... No te cambies de team. No, cambiar de team no. Fingiendo que te reubicamos que enseguida, mi sangre, Mati. Fingiendo que mi... ya hay lugar, mira, está el día. Ay, vacante en otro día. No. Yo voy a bancar... No voy a bancar el invierno, pero sí momentos. ¿Qué momento? Ninguno. No, el momento donde ya estás ahí al lado de la salamandra y está tirando calorcito y dices, ¡ay, qué lindo! A mí lo que me pasa, más allá hablando en serio ahora de que odio el frío, pienso un montón en la gente que no tiene nada. Sí. Porque el calor, vos de última lo llevás, pero la gente está viviendo en la calle, la gente no tiene gas, la gente se le inundó la casa, la gente que perdió todo, este frío... Esos momentos que digo, los estoy romantizando a full y tengo el privilegio de poder vivirlos. Es lo que yo ayer hablaba con uno de mis hijos, le decía esto, tenemos que agradecer, tenemos la casa, tenemos leña, tenemos comida, si bien no es asado como te gustaría todos los días, pero tienes la comida calentita, llegas a tu casa, tenés tu sábana, tu mantel. O sea, hay gente que la está pasando muy, muy no, mal. Eso es verdad, y este frío... A nivel clima, es verdad que a nivel... bueno, eso. Hay ciertas cosas que hay que agradecer para poder pasar estos climas. Bueno, depende también del lugar. Las inundaciones, todo lo que causaron. Pueblo... Que no se venga el frío también para esas personas... Difícil. Que vivimos en un pueblo sumamente solidario, que vos sabés que si vos no llegaste a juntar leña, algún vecino te comparte. Ya viene la época de las juntaditas que te comes. Nosotros almorzamos ayer todos juntis. Es eso, ¿viste? Pero hay gente que no está teniendo esa posibilidad y a mí me agarra una desesperación porque cuando hace calor Es otra cosa. Así que, bueno, les mandamos un saludo a toda la gente ahí que está en su casita, pongan la pava. Vamos a tener mucho espectáculo, turismo. Hablaba de cualquier cosa. Nuestra línea para que vos hables con nosotros es el 3549-525153. Hoy solo quejas invernales, recetas de comidas calientes, ofertas donde comprar cosas ricas en este pueblo. Sí, porque viene el invierno y no quiere comer. Sí. Yo les voy a decir que ahí en Tropel tenemos muchas cosas con chocolate. Ay, el chocolate sí. Para el invierno, para el fresco. Para sí. El fresco, así que podés ir y vas, te sacas una fotocopia, te tomas un cafecito. Hay una tarta con relleno de lemon pie bañada en chocolate, chicos. Ya no me cierran los pantalones. Limón para la vitamina C, chocolate para el frío. Es una combinación soñada. Es a full para esta época. Bueno, entonces le metemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y arrancamos la mañana. Arrancamos la mañana de este día miércoles. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. Me acaba de decir el director que te regala la moto 5. ¿En serio me la regala? Sí. Buenísimo. Me encanta. Ten cuidado como la usar nada. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En Que alguien haga algo. Caso Basaldúa, se realizaron extracciones genéticas a un involucrado. Hubo novedades en torno a la causa que investiga el crimen de Cecilia Basaldúa y se conoció ayer martes que el fiscal de instrucción de Cruz del Eje, Nelson Lingua, ordenó la extracción del material genético del sindicado en la causa del crimen de Cecilia Basaldúa, Mario Minardi. Es increíble lo que está pasando con el caso Maradona, ¿no? Con el juicio de Maradona, seguro algo habrán visto y si no se lo contamos. La jueza que está ahí atendiendo la causa, se armó un tráiler. Un tráiler, una publicidad, porque se estaba filmando un documental. Se armó un despelote. Hay dos tráilers, un guión insólito que anticipaba condenas. Es un escándalo terrible. Esto es la causa por la muerte de Diego Maradona, el juicio que se está realizando. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se cayó de forma estrepitosa. Todo indica que habrá un nuevo juicio desde casi cero. La fiscalía exhibió en la audiencia del Tribunal Oral de San Isidro una de las cuatro evidencias que demostraron que la jueza que estaba a cargo, que se llama Julieta McIntach, participó de un documental denominado Justicia Divina, que está orientado a la condena de tres de los acusados. Las cuatro evidencias fueron un tráiler de un minuto y medio, otro tráiler de seis minutos. Tráiler es una publicidad. Una sí, publicidad de este documental que estaba armando. Y una larga serie de imágenes grabadas y un guión de seis capítulos que en forma tácita adelantaba la sentencia según se cree para el médico Leopoldo. Bueno, increíble. Increíble. Esto está pasando en nuestro país también, así que seguro van a escucharlo por ahí. Ayer se cumplieron 28 años de la poblada Cruz del Ejeña. Una postal de lo posible hace 28 años atrás, en un día tan frío como el de hoy, pero en 1927 en Cruz del Eje se convocó en las calles ruta y se cortó en las rutas de acceso a la localidad. El contexto de hambre y desocupación convertía al poblado del noreste cordobés en uno de los primeros puntos del interior del país en organizarse entre piquetes y asambleas para visibilizar la situación extrema que se estaba viviendo. Los ánimos ya estaban caldeados cuando un maestro rural subió al palco y manoteó el micrófono. A estos que se están cagoneando les digo, lo único que nos falta es que vengan y le pongan una bomba al dique para que nos lleven todo el agua a la mierda. Que nos traigan arados desde la pampa gringa y dejen la tierra arrasada. Esto lo dijo un maestro rural, que fue el que manoteó el micrófono, y así se daba el inicio a este corte que duró más de 24 horas, duró casi 3 días, y bloquearon a 140 camiones. Quien pueda y tenga acceso, lea el libro Todo lo que el poder odia, de Alexis Oliva, que lo relata tal cual. Fue también la muerte de Viviana Avendaño, así que un montón de nosotros recordamos ese día. Así que bueno, para mí no tiene que pasar por alto que ayer se cumplieron 28 años de esto. Volvemos a Noticias Nacionales. Hay un plan para perseguir al que piensa distinto. Esto es el titular. El proyecto de la CIDE está en la mira del Congreso por los riesgos que implica. A ver, la CIDE, el organismo de inteligencia, está utilizando conceptos y términos difusos que están dando lugar a tareas de espionaje interno sobre quienes se oponen al gobierno de Javier Milei. A ver, esto es un informe que fue realizado por integrantes de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que señala inconsistencias y peligros de este plan de inteligencia nacional. Por lo menos se prendió una alerta en el Congreso. El proyecto de la CIDE está en la mira del Congreso por los riesgos que puede llegar a implicar. También vamos a recordar que nevó en el camino de las altas cumbres, así que ese camino está cerrado por acumulación de hielo en la calzada. La policía avisó que va a haber un corte durante varias horas del día de hoy. Así que bueno, tengan mucho cuidado quienes van por la ruta. Es una época que cuando hay nieve, agua, llovizna y ayer hubo de todo, se pone más peligrosa. La comunidad científica calienta motores para una movilización este miércoles, hoy, un freno al cientificidio. La tormenta avanza, la resistencia también, con alusión a consignas viralizadas en el internauta. Los científicos se reúnen a partir de las 13 horas en la sede parlamentaria del CONICET para resistir frente a las políticas de desfinanciamiento del gobierno libertario. Esto también va a suceder en el día de hoy. Y otra cortita, el ARCA presiona a los gobernadores, los obligan a adherir al plan colchón del ministro Caputo. Luego de que Kicillof cuestionara la iniciativa, quieren que se sumen a hacer la vista gorda a los controles patrimoniales sobre ganancias. Bueno, aquí está pasando esto. El gobierno de Javier Milei inició una presión fuerte sobre las provincias del interior para que se sumen a, entre comillas, hacer la vista gorda en estos controles patrimoniales vinculados al nuevo régimen de ganancia, que es parte del plan Dólares del Colchón, que el ministro Luis Caputo... tus dólares, tu decisión, exactamente, que el ministro de Economía había estado anunciando. Ahora también la presión está recayendo sobre las provincias. Bueno, en parte deportiva, el fútbol sudamericano volvió a ser escenario de un hecho lamentable durante el partido de San Pablo y Talleres por la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. El defensor venezolano Miguel Navarro se quebró en pleno campo de juego tras recibir un presunto insulto xenófobo de parte de Damián Bobadilla, volante paraguayo del conjunto brasileño. "Venezolano muerto de hambre" fue la frase que había originado el dolor y la reacción del futbolista albiazul. El episodio se produjo al final del encuentro y detuvo el desarrollo del juego durante varios minutos. Navarro no pudo contener las lágrimas y amagó con abandonar el campo. Sus compañeros y rivales, y también se sumó el árbitro, se acercaron a contenerlo mientras trataban de entender lo ocurrido. Tristísimo que sigan pasando estas cosas, chicos, yo no lo puedo creer. En un comunicado oficial del club, el club salió a bancarlo a su jugador. Y Miguel Navarro en sus redes puso: "Quisiera poder yo tener en mis manos la solución del hambre que vive mi país y espero Dios me dé abundancia para poder ayudar. No creo que se pueda hacer mucho contra la pobreza mental." Wow. Tenía... Fuerte. Sí. Fuerte. Yo no sé cuándo vamos a dejar de hacer eso, ¿no? Es yo como... creo que tenemos que tener un cuidado con las palabras que usamos. Aparte, general, yo siempre digo, capaz que a vos no te molesta, pero no sabes si a otro le molesta. Obvio. Sí, para pensarse. Para pensarlo y para pensarse, ¿no? Tal cual. Che, hay plan de lucha contra el decreto antihuelgas. los gremios del transporte, el DNU 340, que es el que limita las posibilidades de medidas de fuerza, de alguna manera el que evita el derecho a huelga, el derecho a la protesta cuando algo no te parece justo. Bueno, ya hay un plan de lucha contra este decreto. Se aprobó la realización de protestas, asambleas y paros sorpresivos contra el decreto que también desregula el sector. Esta fue la CAT la que ha habilitado esto. Y también hay una marcha hasta el ministerio de Sturzenegger. Esto es en torno a ese decreto, al 340, con el que el gobierno nacional busca limitar el derecho a la huelga que garantiza la Constitución Nacional. De esta manera, está de alguna manera siendo combativo por los gremios desde dos frentes. Por un lado, están activando los abogados de la CGT y por otro lado, este plan de lucha que también se aprobó para realizar algunas protestas, asambleas y paros más allá de este anuncio. Estas fueron las noticias y se las hemos contado. Ay, cómo me gusta esa frase. Han sido informados. Denle gracias a Dios. ¡Fuera! Le dije, fuera con esta corona. Y además, cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos, platitos inmundos con sándwiches

es por el por la muerte de Vera Peñalosa, de Rosario Vera Peñalosa. Chicos, maestra argentina. Profesión. Ay, profesión. Ay, que uno dice, ¿viste? Si vos decís, si hay una profesión que tenés que tener amor, es para ser maestra jardinera. Te botás un montón de pibitos. Les tenés que enseñar cosas. Sí. Te tenés que disfrazar, bailar, lidiar con los padres, las primeras días de clase. Chicos, qué profesión que necesita muchísimo amor. Mucho amor. Mucho amor. Mucho amor para que esté la atención, para que puedas estar ahí al pie del cañón. Mucho traslado de cositas, hacer mucho cositas. Mucho traslado de cosas. Y yo creo que, bueno, yo siempre digo que la docencia no está valorada porque uno se va a su casa, corrige, se aguanta. Ahora sumale los grupos de WhatsApp que antes no había. Y ahora tenés 538 padres de cada escuela preguntándote el grupo de profes. Todo. Y la maestra jardinera encima va a su casa y tiene que cortar papelitos, pegar, armar la carpeta. Si tenés un niño en inclusión, hacerle un trabajo aparte. En el rincón por baja matrícula, en este momento es una sala múltiple. Entonces la maestra del jardín hace actividades para tres jardines, o sea, para tres etapas distintas. Mi saludo enorme, enorme a todas las maestras. La verdad es feliz día y les frío de hacer ayer. Les besamos desde aquí y en el sur, sí, me imagino. No, algo cortito que quería decir que también para que se sepa, Rosario Vera Peñalosa, que es esta maestra, fue la que de alguna manera trabajó para que el aprendizaje esté mayormente conectado con las expresiones regionales de cada lugar. O sea que eso estuvo bueno en su momento. Solo para saberlo. Y un besito a Ceci. Ah, le mandamos un beso a nuestra Cecilia de Leche. Toda, sí. Que Dulce de Leche nos, nuestra maestra jardinera. Sí, y a todas las maestras y maestros jardineros también. Cuando uno entiende su idea, te habla, pero ¿viste? ¿Qué es esto? Porque viste que la maestra jardinera tiende a decirte lo mismo. Dime como, que tipo, eres maestra jardinera, maestro jardinero, sin decirme. Explícame algo. Mándalo a alguien. Si vos no sabes cómo preguntárselo, que te indique cómo llegar a un lugar. Es verdad. Ya está, tenemos otro mensaje que dice: buen día a esa gente que le da calorcito al alma, abrazón, abrazos, querida. Y tenemos otro que dice: vamos arriba ese equipo haciendo radio en esta congelación. Y así somos. Estamos en el medio de la congelación, mirá, pero ahora te prendemos un fueguito acá, sí, y seguimos. No nos importa nada, viste, del cuarto piso. Y dijeron: el grupito de los miércoles, tome frío. Siempre lo toca frío, viento, pero acá estamos. Seguimos de pie. Che, me da ganas de colonizar algún planeta. ¿Ustedes sabían? Que sí, estoy para esa. ¿Estás con esa? Sí, uno que haga calor. Yo no lo puedo creer. Chicos, yo no puedo ordenar mi casa, ya no puedo hacerme cargo de más. No, pero mira, escuchate. Colonicen solo. ¿No venís? Foto. Mira, escucha, pará. Elon Musk, así se dice, Elon, ¿no? Musk. Elon Musk. Se mostró optimista porque él quiere colonizar martes. Martes. Los martes. Los martes. En vez de martes, que se llaman Elon. Es lunes, Elon, miércoles. Exacto. Dentro de poco va a suceder. Sí. No, él quiere colonizar Marte. Entonces, porque quiere una humanidad. Yo de verdad que esto no lo sabía. Ahora me estoy enterando de todo esto. Una comunidad interespacial. Bueno, no sé, está con esa. Y para el 2030 quiere hacerlo. Lo que pasó ahora es que está lanzando cohetes para sí, esto. Sí, la vez pasada fueron un grupo de mujeres hasta no sé dónde y volvieron. Que estuvo Katy Perry. Ah, eso fue. No, sí. Estamos viviendo en una de Netflix. Y sí. Sí. Bueno, esta vez despegó la nave. Esta nave que iba a ir ahora. La estratosfera. Sí, iba a volver. Despegó y alcanzó la órbita terrestre, pero se rompió y cayó el Océano Índico. Este fue el noveno despegue de prueba de la nave con la que el multimillonario planea lograr un hito de la historia de la humanidad. Colonizar Marte. Yo no lo puedo creer. Bueno, y va a seguir, obviamente. Después detalla ahí de la información. Tiene la esperanza de colonizar el planeta rojo para el 2030 y convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Ya, no nos mucho. Alcanzó wow. Romper un planeta, queremos seguir rompiendo más. Es un montón. Vamos por Marte, sí. Chicos, ¿por qué somos así? Y el ego del humano. Voy a decir lo que se me pasó por la cabeza y no dije. Somos la peor especie. No, sí. Chicos, pero ya está. Estamos. Este lo hicimos pelota. Vamos por otro. Ya está, vamos por otro. Sigamos. ¿Quién rompiendo. Sigue? Hablando de cosas de maestras y todo, quiero saludar a las maestras. más allá de las de jardín y todo, la gente que se encarga de festejar los actos patrios, chicos. me toca el de Güemes y el de la bandera. Le toca el departamento de artística. Me encanta. Yo quiero decir, contarle a la gente. Yo el fin de semana estuve en la peña de la IPEA. Ah, peña. Fue la que asisten mis hijos. Sí. Zarpada peña. Quiero decir que yo ayer, bueno, estuve ahí hablando con los maestros y profesores y todo. Tremendo. Más de 6.000 personas, destrezas gaucha. Jineteado una visita por el predio para quienes no conocían, hubo música, buffet, los profes encargados de todo, centro estudiante que vendió y juntó un montón de plata haciendo tortas y esto y lo otro. Hermoso, hermoso el trabajo que se hace para sostener estos espacios. Así que uno a veces dice, bueno, no, por ejemplo, acá también pasó la peña de los bomberos, que estuvo hermosa, yo la vi por imágenes porque me fui a la otra peña. Hermosísimo. Pero en estos tiempos, sostener estos espacios, sostener estas fechas, sostener es un montón. Así que si vos estás y sabés de alguien que está vendiendo locro, que es para una escuela, una cooperadora, la escuela de los sauces está vendiendo casi todas las fechas patrias, o pastelitos, o empanadas, o locro, los bomberos. Bueno, la escuela de Lipea, que tiene una producción agraria enorme y hermosa. Sostengamos estos espacios, que es muy importante, y a la vez te encontrás, compartís y pasás días hermosísimos como fue el 25 de mayo. Así que bueno, le mando un beso enorme a la gente de Lipea que nos escuchan en su sala de preceptores, y agradecerles el esfuerzo que hacen para sostener esta escuela. Y hubo también una peña por streaming con la gente de La Monada. La Monada es los Nietzsche, por ejemplo. ¿Para una peña por streaming cuándo? Hay un grupo de Córdoba que se llama Los Hermanos Nietzsche. Sí. Nincy, en realidad. Como Mercedes Nincy. Tiene un canal de streaming. Uno de ellos tenía un grupo de folclore. Hicieron una piña folclórica cordobesa. Ajá. Quienes puedan, métanse en sus redes. Estuvo buenísima, cuartetizando el folclore un poco. Y algo que a mí me encanta hacer. Cuartetizando el folclore. Cuartetizar la vida. Ya que estamos en este momento de comentar noticias random y cosas random, ¿cumpleaños Colapinto cumplió? Colapinto cumplió, geminiano. Chicos, se le nota que es geminiano. ¿No se dieron cuenta que no? Pero yo te digo, porque vos siempre lo nombrás y yo creo que leí acá algo de él. Colapinto cumplió años. Cumpleaños, me parece que fue el 24 o el 23. Ahí te digo cuándo cumplió. Bueno, Colapinto, ¿qué está haciendo? ¿Y Alpine lo festejó? ¿Quién es Alpine? Alpine es para los que corre. Ah. Bueno, es noticia verdad. Yo abro la noticia y la leí y digo, no, ¿quién es Alpine? El 25 de mayo, sí, yo no me acordaba si había sido 24 o 25. El 25 cumpleaños, el 25 fue el día que corrió. El domingo fue uno de los corredores que más puestos escaló en una pista que es difícil avanzar de puesto, como es la de Mónaco. Un Colapinto que a mí, la verdad, amo. Y la gente te dice, nunca llega. Chicos, viene avanzando de a poco. Si largás 20, no vas a salir primero. O sea, si el que ya te dice no llega a nada porque nunca vio... Nunca, no entienden Fórmula 1. Así que... Pero bueno, ahí llegó ahí entre los 13 primero, el día de su cumpleaños. Estaba visiblemente chocho y colgado. ¿Vieron cómo es el que está ahí? Sí, le publicaron un video que ahora tenía información, de golpe sabía todo. De repente todos lo conocemos. Es uno que más le publicaron un video que resume su recorrido. Bueno, pero lo que estaba leyendo es que el video está acompañado de la canción 22 de Taylor Swift. Porque parece que la canción esta de Taylor Swift es un lema en el mundo del pop cuando cumplís 22 años. Ajá. O sea, cada vez que cumplís 22 años en el mundo del pop, escuchan esta canción o esta canción. ¿Cómo cada vez que cumplís 22? Cada vez no. Las personas... ¿Yo cuando cumpla 22? Parece que las personas que cumplen 22 en el ambiente del pop se dedican a este tema de Taylor Swift, que se, no lo conozco, la canción se llama 22, porque parece que eso. Es una oda. La letra y todo lo que dice se volvió como de moda que se la dediquen a las personas que cumplen 22 años. Me encanta. Tres tías hablando de Taylor Swift. Y por eso le pusieron la canción de Taylor Swift. Yo no hablo de Taylor Swift. Yo estaba hablando de Franco. Bueno, yo te lo linkeo con espectáculos. Me gusta, todo porque esto contigo. Es como somos. Yo soy Jorgito Real. ¿Vos quién venís a hacer? Yo soy. Iba a decir Viviana Canosa, pero ya no hace más espectáculo, ahora hace otra cosa. No, bloqueémosla. ¿quién? La Tauro. La Tauro. Mala, ¿y vos qué venís a hacer? Yo quiero una mezcla. No empecemos. No. Hay un Frankenstein, déjame un Frankenstein. No me digas Rinaldi. Un poquito de Rinaldi, un poquito de Polino, un poquito de Flor de la B. Una mezcla, Frankenstein. Bueno, ahí está. Las tías te van informando. Acá tenemos otro mensaje que llega. Yo todas las veces que cumplí 22, Taylor Swift, siempre. Bueno, pero ¿fue una información o no fue información? Sí. Reinformación. Bueno. ¿Y todo a raíz de quién? ¿De qué Franco cumpleaños? De cumple. Y no nos invitó. Y no fuimos. 22. Ah, tan argentino que eso, no nos invitaste al cumple. Mira. Así que, bueno, estamos acá en una... Me encantan estas charlas de tías con mal humor con este equipo. No, jamás. No, este es el momento de información informal. Claro. Acá. Información para el para salir a la vida. Sí. Tres. Sí, porque aparte es así, chicos. O sea, cuando hace frío no te importan muchas cosas más de que vos tenés frío. Al menos mi cerebro no puede. Solo va cosas. Para ese lugar. Solo, y yo tengo que cocinar y voy a hacer frío. Tengo que ir al baño y voy a hacer frío. Sí, sí. Ir al baño, chicos. Sí, no, bueno. Ir al baño. Sí. Era muy escatológico el comentario, pero yo dejo de ir al baño con el frío. Ir al baño es todo un acto de amor a nuestro propio cuerpo. Hasta donde decís, puedo aguantar. Uy, tengo que ir al baño. Yo me pasa y el seco afuera, imagínate. Extraño mucho el baño de la casa de mi mamá. En Córdoba, mi mamá se le ocurrió poner una salamandra en el pasillo distribuidor de los cuartos y el caño iba al baño. Claro. Ah, era y tenías un placer. Un baño de losa radiante. Yo he preparado muchos parciales, exámenes finales. Inodoro radiante tenías. Claro, y vos te bañabas todo ahí y era hermoso. Así que piénsenlo como opción: el cañito, la salamandra, le pasé por el baño. Qué lindo recuerdo, el inodoro caliente. El inodoro caliente. 3549-525153 es nuestro número de teléfono para que vos nos llames, nos mandes un mensajito, nos digas cosas lindas. Y si te gusta este proyecto, si bancás lo que estamos haciendo, nuestro alias es Galabato Comunitaria de Banco Credit Coop. Urgente no puede ser la ayuda a todos estos, a nuestros medios, a la gente que hace las cosas a pulmón. Necesitamos pagar la luz, se viene el invierno, así que bueno, todo lo que puedas colaborar. No sabemos que son tiempos difíciles, pero si todos ponemos 1000, 2000, aunque 3000, sea un poquito, ayuda. Vamos sumando y sostenemos estos hermosos espacios. Sí, para que la comunitaria siga al aire. 15 minutos para llegar a las 11 de la mañana. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Lamentablemente. Sí, pensé que todo iba muy bien. Le conté a medio mundo de lo nuestro. Sí, tomé tu mano y dije, ve, quiero que se vuelva eterno todo esto. Y yo canté victoria demasiado pronto, ya lo sé. A punto de partirse, la mirada baja, no sé qué me pasa desde que te fuiste. Lamentablemente no puedo aguantar porque ese amor me pesa. Dime cómo le hago, dime cómo te saco de mi cabeza. Y por qué duele tanto esta despedida si me estoy sintiendo como muerto en vida. De tanto extrañar, levántame la palma esta noche. ¡Dale! Lamentablemente, amor. Y suena desacatado. Para el Ulises esta noche. Dice: yo canté victoria demasiado pronto, ya lo sé. Y dicen que no voy. fuerte ese aplauso. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Exactamente 10:49 de la mañana y tenemos una comunicación telefónica con alguien que acabo de enterarme que se llama Adrián Tato Palma. Así que, hola Tato, buen día, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿cómo andás? Buenos días oyentes de La Garabato. Hermosa mañana de otoño e invierno en San Marcos. Primero me llamo Gaby, estoy con Vero y Mati. Te queremos un montón. Era la temática, ¿sabes? Nombres. La temática es marimos a Tato porque no vino al piso con facturas un día de frío. Ni un criollo, nada, qué miseria, por favor. Bueno, Tato, ¿cómo va? Muy bien, la verdad. Me encanta el invierno, me pone de buen humor el invierno. Bueno, esta charla fue todo por hoy. Chao, Tato. Perdimos. Estamos justo hablando de la gente. ¿Cómo te...? No, esto no te puede poner bien. Después lo vamos a hablar fuera del micrófono, porque es imposible que te ponga feliz el frío, Tato. Ay, pero es un buen tópico. ¿Para qué sirve el invierno? ¿Qué cosas haces en invierno que no haces en verano? Congelarme, pasarla mal, contracturarme. Temblar del frío. Tardar días en que se me seque la ropa, buscar leña y perder horas de mi día para que se consuman en 15 segundos y pueda seguir, ¿eh? Dejar de tener cogote por la cantidad de... Perdés una parte de tu cuerpo, es verdad. Bueno, pero haces fueguito, te pones enfrente del fueguito, te lees algo, tomas tecito caliente, la sopita de la noche... Me encanta la gente que me romantiza el frío. Tato, hay que remarla en el invierno y hay un montón de ideas que están buenísimas. La gente de turismo no para. Es como que esto, ¿no? Seguimos. Y vamos pensando y pensando. Hay un desafío San Marcos que está buenísimo. Bicicleta en invierno. ¿Entrás en calor o entras en calor? No queda otra. Es el mes del cicloturismo, ¿no? El mes de junio, como el mes de mayo, fue el mes del astroturismo, bien, a nivel de la provincia de Córdoba, que también vamos a hablar un poquito de eso, si querés. Y después, por otro lado, sí, el mes de junio es el mes del cicloturismo. Entonces, por eso, dijimos, bueno, siempre venimos realizando actividades de ciclismo, de cicloturismo, y pensamos de que, bueno, estaría bueno hacer una jornada entera para visitar nuestro pueblo, invitar a gente que venga a pedalear. Así que bueno, nace el desafío San Marcos Sierra, que es la antesala, en realidad, a una competencia, a una carrera que estamos preparando, que todavía no tenemos fecha, que es la Odisea San Marcos Sierra. Sí, que no tenemos una competencia en San Marcos, tenemos el desafío Pinto, pero es de la cumbre, pasa también por San Marcos la Quilpo Race, pero es de Cruz del Eje. O sea, todos utilizamos San Marcos para hacer actividades de ciclismo, pero los sanmarqueños no lo estamos utilizando. Entonces, bueno, desde esta idea nace el desafío San Marcos. Me encanta porque, por ejemplo, yo que vivo en El Rincón, todos los domingos vos ves gente que hace todo el recorrido, todo el camino. Y es verdad, es mucha gente de Cruz del Eje, más nuestro San Marcos Bike amado. Pero está buenísimo que tengamos nuestra propia carrerita ahí, ¿está bueno? Porque es verdad, bueno, todos usan... De San Marcos Bike, ellos son, perdón, los chicos de San Marcos Bike son pioneros en esto justamente y me encanta que son vecinos del pueblo, ¿viste? Que nada, que toman la posta y que son autogestivos y che, nos encanta pedalear, yo amo pedalear también, he viajado a bicicleta, entonces como, está re bueno que entre los vecinos nos apoyemos, ¿no? Junto con la MUN y todo, para hacer actividades. Que está muy bueno, y aparte de los chicos del San Marcos Bike, no solamente andan en bicicleta, sino tienen un trabajo social hermoso. Están, de hecho, sí, les vamos a recordar después a la gente cómo colaborar con los chicos del San Marcos, que están juntando para armar una biblioteca y una sala de juegos en Quilpo. Estaba viendo, bueno, volviendo acá al desafío San Marcos, hay tres circuitos, ¿no? Uno de 45 kilómetros, uno de 24 y uno de 6. Exactamente. Contando. Vale aclarar que es una actividad que también es a beneficio, es un evento que es a beneficio, ¿está bien? Está. No se cobra inscripción, todos los participantes que van a venir, que hasta ahora ya hay como 80 inscriptos por ser un primer evento de cicloturismo, es un éxito ya que haya 80 inscriptos, y como inscripción en realidad hay alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos del SIC, ¿está bien? Esa es la idea de evento solidario. Con respecto a lo que contás, a lo que me preguntás de los circuitos, claro, hicimos tres circuitos, uno de 45, que es el desafío San Marcos, que va San Marcos al Rincón, Tirada Larga, Los Sauces, ahí ya vamos por la estancia Sigiman y coronamos en el dique Arturo Ilia, para después estar volviendo por el mismo camino prácticamente a San Marcos Sierras. No es por tiempo, obviamente, porque no es competencia, sino que es cicloturismo, vamos parando, sacando fotos, bien. Ahí vamos a estar justamente con ese circuito, lo va a acompañar la gente de San Marcos Bike y yo. Entonces, bueno, vamos a ir contando un poco. Yo soy guía, así que me encanta ir contando cositas de nuestra región. Después tenemos el circuito Aventura Quilpo, que son 24 kilómetros Salvador López. Obviamente también va acompañado por alguien que trabaja con nosotros, ¿sí? Para que la gente siempre tenga un referente. Y ya es un circuito que son 12 kilómetros para ahí, llegamos salvado, también fotito, todo, y después se vuelve nuevamente a San Marcos. Y por último, el circuito familia, que es la vuelta a la plaza, casco histórico, la costanera y los túneles vegetales. ¿Cuál es el casco histórico de San Marcos? O sea, alrededor de la plaza. Solo alrededor de la plaza. No incluye, sí, por ejemplo, la plaza. Sí. Ah, mira, yo pensé que era la terminal vieja, o sea, lo que era antes, la policía vieja, toda esa parte como que no entra, ¿no? En una guía. Agarras la libertad, agarramos la libertad también. Yo cuando hago un circuito que se llama, no sé si lo conoces, hay un circuito que hicimos hace años, que es el circuito de los Colosos. Sí. De San Marcos, bueno, ahí pasamos también el circuito del casco histórico, es un poquito más amplio, siempre en relacionando los árboles de mayor envergadura, con mayor historia del pueblo, ¿no? Que tienen un simbolismo especial, lo vamos relacionando esa parte natural de los árboles con la historia del pueblo, ¿bien? Uniendo puntos históricos, como justamente este que decís vos, la terminal o la comisaría vieja, etcétera. Bueno, va a ser una actividad muy linda. Sí, el muy, domingo muy linda. 8 de junio, está bien, va a venir la Agencia Turismo Córdoba, estamos laburando mucho con ellos, en cuanto también a San Marcos como representante del Cuarto Valle, que es el NOC, el noroeste cordobés, ¿sí? Viste que, bueno, Córdoba tiene diferentes valles, Calamuchita, Punilla, etcétera, tras la sierra, y bueno, hace años se empieza a trabajar el producto del noroeste cordobés. Está trabajándose mucho ahora el norte cordobés con las salinas, con Mar de Ancenusa, y bueno, San Marcos, un poco a San Marcos, Alzacate, Cerrezuela, Villa de Soto, Cruz del Eje, Cruz de Caña, son todos municipios que, bueno, algunos estamos más desarrollados turísticamente como San Marcos, que tenemos más de 1000 plazas hoteleras, otros recién están comenzando, bien, y cada uno con su atractivo turístico. En San Marcos sabemos que somos un poco como la cabecera del NOC, junto con Salzacate, bien, que está del lado de Tras la Sierra. Entonces, bueno, siempre haciendo este tipo de actividades fomentamos también de que vaya creciendo el NOC, que esa es como... La idea que de acá a un par de años Sí, que de acá a un par de años el noroeste sea un producto turístico, como lo es el Valle de Punilla, como lo es Tras la Sierra. Hay mucho camino por recorrer, pero bueno, es un proyecto que va funcionando. Ahora, justamente, te lo linkeo. Justo te iba a decir, linkeando con las Salinas. Sí, no, con otra cosa. Ah, mirá, teníamos un linkeo por todos lados. El 12, lo linkeamos el NOC también, para que tengan una primicia. El 12 de junio, sí, vamos a hacer una reunión importante de todos los municipios del noroeste a nivel turístico. Entonces vienen los intendentes, secretarias, secretarios de turismo, y va a venir el presidente de la Agencia de Turismo Córdoba, Darío Capitani, junto con el presidente de la Cámara de Agencias de Turismo de Córdoba, y se va a hacer una reunión acá en San Marcos justamente para apuntalar todo lo que es el producto de NOC, y nosotros aprovechamos también para mostrar nuestro San Marcos. Son épocas difíciles de turismo, entonces para todos, no solamente sí, para San Marcos, sino para Córdoba, para Buenos Aires, para Misiones, para todos. Bueno, entonces, bueno, lo más importante siempre, creo que cuando están en épocas de crisis así, es trabajar en bloque para ser mejor visibilizados. Bueno, ¿está bien? Tienen la primicia. Ya después, si quieren, me encanta. Hacemos una nota con respecto. Después podemos hacerla también. Y linkeando acá con las Salinas, hay un circuito también, hay un mes, mayo también es astroturismo, que nos viene jugando el clima una mala pasada, porque la del Rincón se tuvo que cancelar. Sí. Las Salinas estalló, completo. Completo, todos venían estallando en cupo. Yo estoy muy feliz porque la astronomía es algo... Yo seguía de astronomía, de astroturismo, y es algo que me apasiona. Mi hijo se llama Orión, para que te des una idea. Entonces, desde siempre, y compartir esa pasión, es algo que me pone muy feliz, y creo que también, justamente, que nosotros estamos siempre impulsando actividades que tengan bajo impacto, actividades turísticas que tengan bajo impacto en la naturaleza, que conecten a la gente, al turista, con el paisaje, con la naturaleza, decirlo así, con el medio ambiente. Creo que el astroturismo es un producto que justamente que tiene cero impacto en... Y nos pone en un lugar de... nos ubica en la naturaleza, nos ubica en dónde estamos parados en el universo. Es fantástico. Es aquel bien. Que por ahí nunca tuvo relaciones con relación o interés con el cielo nocturno, con las estrellas, con las constelaciones, con la Vía Láctea, y que hay más allá de nuestro sistema solar, es una inmejorable oportunidad para empezar a responder, tratar de encontrar algunas respuestas a unas preguntas que siempre el ser humano se hizo desde que es ser humano, ¿no? Hicimos, como bien decís, lanzamos el programa El Telescopio Va a Tu Barrio, que lo tuvimos que suspender dos veces. Eso tiene la astronomía, el astroturismo, que dependemos 100% del cielo. Si está nublado, no se puede hacer nada. Así que bueno, una preguntita ahí en el medio. Esas dos fechas que se suspendieron, ¿se van a reprogramar? Junio. Junio, sí. Perfecto. Junio, julio, sí que tenemos. Los cielos de invierno, los cielos nocturnos de invierno son más impactantes que los cielos nocturnos de verano. ¿Por qué? Estamos mirando nuestro planeta en su proceso de traslación alrededor del Sol, hace que en invierno estemos mirando al centro galáctico, al centro de nuestra galaxia. Por ende, vemos más estrellas. En verano estamos mirando, nuestro planeta mira hacia el exterior de la Vía Láctea. Entonces vemos un poco menos de estrellas, un poco menos solamente. Me encanta esta clase. ¿Podrías hacerte un programa? Bueno. Amo, cuando quieras. Explicando el cielo, por tanto. Bueno, me gusta. Sí. Bueno, y vamos a este evento, justamente en donde relaciono varias cosas que me gustan mucho también, que una, como decía, es la astronomía, y la otra también es el turismo social. Yo soy hijo del turismo social, me crié, o sea, a los 17 años empiezo a trabajar llevando gente con capacidades diferentes, jubilados, a conocer el mar por primera vez, o las cataratas, con viajes súper económicos. Entonces, cuando empezamos esta aventura de, la gestión pública fue como una de las cosas, che, tenemos que tener un programa de turismo social, por favor. Bueno, y bueno, ahí se lanzó con estos viajes que venimos haciendo a diferentes atractivos turísticos del noroeste. En este caso no es el noroeste, es el norte cordobés y son las Salinas. Y bueno, siendo el mes del astroturismo, dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos hasta las Salinas, que están cerquita también relativamente. Y si tenemos un cielo nocturno que uno queda anodadado y queda sin palabras, es el cielo que está en la reserva de usos la reserva de usos múltiples de las Salinas Grandes. Salimos el sábado, bien, este sábado 31 a las 4 de la tarde aproximadamente, y bueno, la idea es llegar para ver el atardecer. ¿Fuiste a las Salinas alguna vez, Gaby? Fui, pero hace bastante que no voy, ya creo que debe ser la edad de mi hijo, 13 años que no voy. Bueno, bastante. No, el atardecer, para aquel que no fue, el atardecer en las Salinas, ver en las Salinas cómo se pone el sol o cómo sale el sol, es realmente una experiencia inolvidable. Y voy a bancar esto, mirá que, perdón, ¿no? A mí no me gusta el frío, pero el atardecer de las Salinas, cuando hace frío, es otra cosa, es hermosísimo, la verdad. Yo, es algo que es una experiencia que hay que ir a las termas, hay que ir a la Salina, tenemos todo acá cerquita, así que hermosísimo. Completísima la nota, señor Tato. Bueno, gracias por eso, por interesarse siempre y querer difundir un poco las actividades que estamos haciendo. Así que te agradezco un montón, Gaby, sé que ya tienen que cortar entonces. Bueno, gracias. Que me quedo hablando. Gracias, Tato. Bueno, y por más turismo social, nos vemos, gracias. De una. Bueno, una cosita más, ¿puedo? Puede. Bueno, rapidísimo también, que los vecinos estén atentos, porque otra de las cosas que también estamos impulsando son las formaciones en turismo, en diferentes gamas o aristas de lo que es el turismo en San Marcos Sierra, y una de ellas, el potencial que tenemos, es la arqueología, ¿bien? Entonces muy pronto estaremos lanzando un curso de arqueoturismo, ¿bien? Que va a durar 3 meses, va a ser gratuito, así que bueno, para aquellos que quieran, les interesa en la arqueología también, aplicada siempre al turismo, bienvenidos sean, van a poder inscribirse. Eso. Buenísimo, gracias Tato. Que tengas linda mañana. Saludito. Vos también. Chau, chau. Gracias, chicos. Bueno, estuvimos ahí hablando con Adrián Palma, Tato, para nosotros. Yo me acabo de enterar que era Adrián. Nos estuvo haciendo así como un picadito de todo lo que hace la gente de turismo, que es un montón el laburo que hacen. Y es como dice él, está difícil económicamente, está difícil en todos lados. Y hay que moverse en invierno. Moverse... necesitas un plus de energía, de ropa, de esto, así que buenísimo el laburo que hacen los chicos ahí. 11:06 de la mañana. Nos vamos a una tanda. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. Que alguien haga algo. Que alguien haga algo. Un programa con noticias, columnas, entrevistas y las novedades de todo lo que pasa en San Marcos Sierras y el más allá. Que alguien haga algo. Acompáñanos todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por la 88.3. Que alguien haga algo. Gambeteando el algoritmo. Sin pasaportes. Sin aduana. Más allá de la frontera. Llega Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcó. Comunícame. Una cartografía sonora diferente. Para recuperar la soberanía auditiva. Un poco de amor. Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcó. Escuchalo en Radio Garabato 88.3, todos los miércoles, 22 horas. Gambeteando el algoritmo. La basura no existe, solo cambiamos las cosas de lugar. Como la Garabato. Como la Garabato, que ahora transmite en Avenida 7 Colores, 930. 930. Al lado de las canchitas. Venite. La Garabato 88.3. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! No, 11 y 10. No, cuando nos fuimos a la Tander en 06. Ah, se me murió. Estoy muy mal. No, no sé. Yo siento que todo se acorta, es sí, invierno. Está pasando, algo está pasando. Sí. Si es, lo uno es que, a ver, si vos tenés que ir al pueblo. Mirá, mirá, tenés estamos que ir al pueblo. Pero no, nosotros no vamos a ningún lado porque estamos encerrados acá. Vas al pueblo a hacer una compra. Sí. Pasás por Tropel, sí. Te tomas un café caliente, tenemos cosas con limón, chocolate. Te calentás el interior para volver a salir al exterior. Sí. Ay, ¿cómo hay unos estás? Cupcakes. Viste, de... cada tanto me baja algo así. Hay unos cupcakes de mandarina y chocolate. Ay, no, chicos, la rompen toda. No quiero decirlo, pero es lo mejor que hice en la vida. ¿Tiene? Sí, es los cupcakes. Lo más rico del la Magdalena sería. ¿Tiene traducción al castellano? No. Magdalena. La tía Magdalena, ¿qué pasa? Claro, chicos, déjame decir cupcake. La torta en papelito, ya fue. El muffin. La tortita chiquita con el papelito abajo. De pedo hablamos castellano, ustedes se dan cuenta, ¿no? Sí. Y tomamos el latte cupcake. Somos unos payasos. No merecemos lo que se nos... Ya está, nos merecemos. Ay, el frío te puso mala, negra, el frío. La primera hora fue positiva. Ahora quiere que nos extingamos todos. Ahora que nos extingamos todos. El frío me hace mal, chicos. Yo quiero matar gente. O sea, yo voy con 7 abrigos, pasa uno con una remerita y ya sé que estoy en invierno y lo odio. Lo odio. Vos y debes ser quiero que se haga pis, que no llegue al bar. Algo, que le pase algo. Chicos, o sea, no da. Bueno, acá estamos calentando el agüita para el mate para sobrellevarla mejor y seguimos con entrevistas. Seguimos, al fin, mira, justo eran dos que veníamos a decir que no podíamos concretar. Se juntaron las dos el mismo día. Le vamos a recordar a la gente en el medio, antes de presentar a nuestro invitado, que tenemos una línea de comunicación que es el 3549-525153, que nos encanta que nos manden mensajitos. Así que bueno, ahí estamos. Y recordarles que este es un proyecto totalmente autogestivo y tenemos un alias si querés colaborar con nosotros, y es comunitario. Bueno. Garabato Comunitaria de Banco Credicop. Así es. Le cedo. Cedido. Hola, Malu, buen día. Hola, buenos días. Buen día. Estamos acá, nos visita en vivo y en directo. Ahí está. Malu Figueroa, directora de cine, artista, documentalista. Para, si digo directora de cine, ¿lleva implícito el documentalista, no? Sí, también. Sí. También. ¿No? Ah. Bueno, ay. Yo soy periodista desde lo que no sé. Y te olvidaste de decir el dato más importante, Malu. ¿Cuál? Residente en la República del Rincón. Ah, es verdad. Toma. Está residiendo en somos la República. Somos mayoría hoy. Es verdad. Es verdad. Sí.

Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone, mi cartera de Coco Chanel. Así que, por favor, alguien haga algo. Ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida. Por favor. Amo esta cortinita. Amo la cortina, ¿viste? Cuando uno se queda charlando y no puede cortar la charla. Y nos contamos, diciendo, chiquis, la cortinita, vamos. Cuando la cortinita está ahí sonando es porque estamos despidiendo y nos estamos despidiendo aquí en el estudio. Y antes nos despedimos de como si no nos fuéramos a ver claro, nunca más. Nos hablamos todos. Como si nos fuéramos a Marte. Chicos, hace 10 grados y yo tengo como más frío que la mañana porque, ¿viste? Cuando sale el solcito se empieza a... Se levanta el frío. A levantar este frío, así que... ¡Ay, chiquis! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! Yo ¿qué vas a hacer? A no nos cama. Mates a todos. Por para el... mí hay que poner... Este es el momento. Agarrás, tenés que ponerte a limpiar. Ponete 20 minutos, media hora de cuarteto. Sí, una... Bailoteame. Ponete una cumbia, bailote un rato, sí. Que te salga toda esa cosa ahí. Porque yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero yo me contracturo de una manera. Empecé a salir con una mantita, tápate las piernas, ¿viste? Yo ahora tengo una mantita, ¿viste? Como el abuelo, sí. ¿Cómo se llamaba la amiga de Heidi? Sí, Clarita. Clarita. Como la mantita de Clarita en las piernas. O sea, sí, chicos, no escatimemos. Yo, ¿sabes qué? Yo uso una faja de lana en la cintura. Para que me mantenga calentita la zona de las lumbares, la hernia de disco. Claro, no hay que hacerse, ay no, salgo así sexy, no, el invierno. Como yo que me puse una calza térmica pero una remera corta. No, yo tengo, le voy a contar, calzoncillo largo, jean, una remera que va dentro del calzoncillo, obviamente, la polera, el pullover, es eso. Sí, es así. No, es así. Pasemos frío por quedar lindo. Se los pido porque después uno es grande, crece y paga las consecuencias. ¿Vos sabés, negra, que eso ante es lo que pensaba hoy cuando hacía el camino a la ruta? Es que yo no voy a priorizar cómo me veo, simplemente voy a priorizar no tener frío. Yo no usé un medias equeco. Hasta los 21 años. No usaba medias. Iba en invierno. Ay, qué rebelde. Sin medias. Yo me hacía la canchera. También. Chicos, en mis pies tienen un... Hace un fresco y a mí ya me molesta. No está bueno. Cuidémonos. Cuidemos este cuerpito hermoso que nos dio la vida. Pensé que nos decir Dios. Que nos dio. Yo voy a hacer mi alguien. Segmento. ¿Cómo era? ¿Cómo era que íbamos a hacer mi segmento? Laicas no consagradas. Laicas no consagradas. ¿Por porque, pará, te escuché el otro día que tiraste información. Claro. Data de la iglesia. Data de la iglesia. Sí, ella de... sabe muchísimo. Sí, sé mucho, chicos. ¿Qué era del matrimonio? Porque no sé qué es celibato. Yo escucho también. Y yo también en ese momento iba a decir que podés dar la comunión y un montón de sacramentos sin ser cura. Entonces sos un laico no consagrado. Bien. Pero bueno, nadie me toma en serio. No, pero yo estaba escuchando. Sí, no. Me gustaría, Es interesante la historia. No soy justo la más católica del barrio ni la más practicante, pero sí Sé mucho, chicos, sé mucho. Sé mucho, sé mucho. No, es que hay un montón de data. Esta es opinión personal, pero en la, no la leí. O sea que todo mal lo que voy a decir. Pero en la. No, claro, pero en la historia de la Biblia. Digo, hay cosas que están copadas. Después la institución iglesia fue la que desvirtuó algunas cosas, pero hay cosas que me parece que están buenas. Acá nos llega un mensajito de Lili que dice: ah, hola, buenos días, hermoso, de lindo está el día de sol. A pesar del frío, bueno, para un guiso. Uy, guiso de arroz con pollo, Lili. Ayer tiré esa. Ayer me fui de mediodía, después de almorzar, me fui a mi casa y le dije a los chicos de la imprenta, a mis amigos de Tinta Roja, che, mañana guisito de arroz con pollo. Qué tal rico. Cual, es esa. Qué rico, ¿tendrá azafrán? Oh, no, pero ese es arroz amarillo. Es el amarillo. Guiso de arroz es rojo, va con salsa. Va con salsa. Ay, porque mi abuela hacía uno. Ay, se ponía a hablar de la abuela. Hacía uno que era medio amarillito. Arroz con, amarillo con pollo. Con pollo. No, claro, arroz amarillo con pollo. Oh, tenés que agarrar, pones aceitito, tirás la cebolla. Cuando la cebolla está transparente, le tirás el arroz. Oh, le das una vueltita, le tirás el azafrán. Cuando toma color, agüita. Ay. Besitos. Mamma mía. Qué rico, por favor. Mirá cómo me sale saliva de las papilas gustativas. 11:41 de la mañana y nosotros tenemos todo un día. Porque el miércoles es un día que uno trabaja mucho. Este es un pedido a todos los niños, niñas, adolescentes. Sí. Pórtense bien con sus padres. Está bueno en este bloque. En el bloque anterior quería matar a todos, a todas. Por ahora está bueno. Ahora bajo. Claro, no, ahora bajo. No, pórtense bien con sus padres. Ahora está porque, pidiendo. No me dejaron terminar la frase. Porque sus vidas corren peligro. O sea, pórtense bien. Tengamos, así como, acá Lili nos agrega: invito a los oyentes a la asamblea de autoconvocados de San Marcos hoy a las 16:30 en la playa. La plaza, calculo que será. Gracias, Lili. El arroz amarillo con pollo se le dice risotto. Feliz día a las maestras jardineras. Gracias, Lili. Le dijimos feliz día hoy también. Gracias, Lili. Gracias, Lili, que siempre por estás estar ahí, del otro lado. Sí, por estar ahí del otro lado, por los mensajes. Y la otra vez, las vestidoras del Cervantes me mandaron mensaje a mí por privado. Digo, escriban al grupo de la radio. Escriban al grupo de la radio. Al WhatsApp de la radio. Al grupo de la radio. Empezaron a escribir ahora. Escriban a los grupos. De San Marcos. 3549-525153. Ahí nos whatsappean y ahí quedan todos los mensajes que estamos leyendo en la mañana de hoy. Vamos a ir a un tema, ¿les parece? Me encanta. No presenté ninguno de los temas hoy. Escuchamos a Los Redondos temprano, escuchamos a Milo J y a quién más. Escuchamos uno de Cuarteto. Sí, un Ulises Cuarteto. Bueno, Ulises y Bueno y Desacatados. Escuchamos Arctic Monkeys recién, que se escuchó rarísimo, ¿no? Pero qué ecléctica que está la música esta mañana. ¿Y ahora qué? Y ahora vamos a escuchar un tema de Árbol. Me encanta. Ya sé que estuve mal, ya sé que fue un error, ya sé que al otro lado de planeta sale el sol, ya sé que no es casual, podría ser peor, hay hombres que amanecen aunque nunca sale el sol. No se puede ser feliz en este mundo, mundo, mundo. Te doy la razón. Siempre como más en la cara. Mi gato se murió. Durmió a la siesta con mi perro. Y un pibe quedó ciego de tonto. Mirarte a vos. Tengo una casa sin amueblar. Tengo una guerra acá en el pecho que me puede lastimar. Ya sé que alguna vez. Ya sé que pudo ser, ya sé que estuvo mal, pudo haber estado bien. Bueno, tonto, malo, sucio, hoy te doy la razón. Siempre con bombas en la cara, mi gato se murió. Durmió una siesta con mi perro y un pibe quedó ciego de tanto mirar. Cabo, bo, bo, bo, bo. Tengo una casa sin arreglar, tengo una guerra acá en el pecho que me puede lastimar. Siempre te toco. yo puedo dolarizar. Porque pondría de garantía esos 50 mil millones de dólares, me darían 10 mil millones de dólares cash. ¿Quién te lo daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? Hasta las 12. ¿Vos querés que te muestre el celular? Que alguien haga algo. Estamos ahí en la antesala de darle fin a este programa de día miércoles con mucho frío. Recordemos cuidar las mascotas y las plantas, ay, chiquis. Sí. Yo soy enemiga de los animales adentro, pero cuando hace este frío, hagámosles un lugarcito, un ponchito. Si duermen en la galería de tu casa, como mi perro Roberto, que no quiere entrar, ponele un colchoncito, ponele algo que hace muchísimo frío para que los animales estén fuera. Cuidemos las plantas, no arreguemos en exceso que les hace mal. No somos los únicos. De última, nosotros podemos insultar, gritar y enojarnos, ellos no. Así que tratemos de ser un poquito empáticos con los demás. Nos llegó un mensaje que dice: hola Gaby, equipo Andello Caliente, que se ría la gente. Lili Segunda, quiero que nos expliques todo lo que te decía tu madre, Lili, por favor, que no entendí el mensaje. Soy yo, chicos, no el entendí. Frío. Me soy yo y el frío, soy yo y el frío. Así que bueno, tenemos nuestra columna. Vamos a, sí, que la otra vez dije que columnita, no voy a decir más columnita. No. No. Segmento. ¿Vieron? No usé diminutivos hoy. Muy no, bien. Estuvo la negra bonito. Sí usó columnita. ¿Cuándo usé columnita? ¿Viste columnita recién? No, columna. No, pero porque yo le di el pie a esa. No, sí. Verónica está en otro programa. Sí. Estoy un poco en Plan San Marcos ya. Plan San Marcos. Desconstruyendo para reconstruir. Bueno, estas cosas que pienso a partir de las noticias y que trato de asociar trato de asociar porque a veces me sale, a veces es el intento, pero para pensar esta desconstrucción en relación a este nuevo mundo que nos toca vivir, en el que nos toca estar y que, bueno, plantea un abanico de posibilidades. Por eso lo linkeamos ahí, o lo linkeo con la ESI, con la educación sexual integral, porque muchas de esas cosas también tienen que ver con esto. Pero es muy corto lo que traigo para pensar hoy. Lo estuve pensando a partir de dos noticias y de también un hecho particular que tiene que ver. La otra vez, ¿se acuerdan que conté la anécdota en la sala, en la reunión de capacitación de profesores en la jornada docente, cuando plantearon el Día de la Diversidad y diversidad por elección sexual y de género, identidad de género, que fue el viernes pasado, y bajar al aula algo de este material y las resistencias que percibí, ni siquiera implícitas, explícitas, de quejarse o de no querer, en cierta manera, tratar estos temas que, recuerdo que la ESI es ley y, por lo tanto, deben tratarse estos temas en el aula. Bueno, en la charla que también tuve con la persona directiva. Ah, ¿la tuviste? En ese momento muy tuve bien. Esa charla, sí. Y después, algo que también me llamó la atención y lo traigo, me llamó la atención, me quedo con esto para la columna de hoy y lo traigo para pensarlo, porque lo pienso todo el tiempo. En un momento esta persona me dice, también tenemos temor porque cuando se tratan algunos de estos temas, o tratamos algunos de estos temas en veces anteriores, muchas familias o parte de la familia, de las familias del colegio, de la escuela, se han quejado desde lo político. O sea, la persona lo que me quería explicar es que las familias protestaban porque lo tomaban como una bajada desde una ideología política. ¿Sí? A ver, ¿es político? Sí, claro, sí, que es político. Es absolutamente político. Pero la equivocación, para mí, está en confundir los términos o los conceptos político y partidario. Exactamente. solamente, porque yo te iba a decir que, lo que todo es político. Claro, todo es político. Todas nuestras acciones son políticas. Totalmente. Por eso que yo vaya a hablar con esa persona es un acto político, en definitiva. Pero no partidario. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces es necesario, a veces no, creo que es absolutamente necesario también reconstruirnos en ese sentido, en que esa diferencia, poder entenderla, poder conceptualizarla. Lo político no es sinónimo de lo partidario. A ver, para explicarlo en criollo, las familias se quejaban, y lo que la persona me quería explicar, el directivo me quería explicar, es que se quejaban de asociar la ESI con el kirchnerismo, con el populismo, con los progres, a nivel partidario. Entonces venía esa queja, y por parte de la institución educativa, el temor a plantear estos temas para no recibir ese rebote. Ahí hay algo que hay que deconstruir ya, porque si no es imposible avanzar también. Entonces, los conceptos son distintos. Linkeo esto con dos noticias que para mí en el fondo tienen unión. Una es está relacionada con un acto que se va a realizar contra la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos. Esto va a ser el viernes en la ex ESMA. Los derechos humanos no se degradan por decreto. Esa es la consigna, digamos, el próximo viernes 30 de mayo, en el espacio de la memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Ahí se va a realizar este repudio por la decisión del gobierno de Javier Milei de degradar la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría. Y la información sigue, ¿no? No me quiero detener en la información concreta, sino en la idea esta que quiero compartir. Los derechos humanos son derechos humanos. O sea, no se discute más. Los derechos humanos son derechos humanos, y tenemos derechos todos los humanos, todas las humanas, más allá de si somos peronistas, radicales, de progre, de pingui, pingui, pingui, todo lo partidario, que no lo estoy degradando con este comentario, No, pero digo para que se entienda. Entonces, esta noticia para mí tiene que ver porque hay una asociación acá. Esa asociación está presente, está implícita, también para tenerlo en cuenta y para pensarlo. Y por otro lado, para trasladarlo a la ESI, que forma parte de una movida que tiene que ver con cambios, que tiene que ver con derechos de las personas y que no tiene discusión. O sea, son derechos adquiridos, e incluso un montón de derechos que todavía no están funcionando o adquiridos del todo en la práctica, incluso. Bueno, tiene que ver con eso. Y eso no es partidario. Eso es político. Entonces, no se está queriendo. A mí me viene esta idea. No se está queriendo cambiar las cabezas de las personitas. Lo que se está queriendo es plantearles una realidad. Estamos viviendo en este mundo con estas diferencias y nos tenemos que aceptar y nos tenemos que respetar, porque todo esto forma parte del derecho que tenemos como seres humanos. Y eso no tiene nada que ver con tu color partidario, ¿sí? Y algo muy chiquitito nada más, que a mí me costó entenderlo también. Recién decías, Vero, siempre es político. Yo en algún momento tenía la frase, bueno, no, yo soy apolítico, no. Sí. Y es imposible, porque el negar algo implícita o explícitamente, el oponerte a algo explícita o implícitamente, el estar de acuerdo con estas cuestiones que estamos charlando en estas columnas de miércoles, también es político. Es un acto político. Que vos me digas, no, yo de eso no quiero hablar porque me da miedo y prefiero no meterme. Es político. Estás tomando una decisión. Bueno, Esa. Ah, y la otra, se va a hacer muy largo, pero la próxima también me voy a linkear. ¿Vieron qué está pasando con Paca Paca? Sí. No. Bueno, ahí también hay tela para cortar y para ponernos a analizar un poco la cuestión, porque también tiene que ver con la identidad, tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad a nivel grupo, a nivel referencias. Pueblo, referencias, ¿sí? Todo eso también tiene una pata dentro de la ESI, en definitiva. Así que vamos a ver si hablamos un poquito de eso a la próxima. Encantaría. Son las 11:56. Acá Lili nos explicó que es si estamos muy abrigados, que se ría la gente. Totalmente cierto. No me importa nada. Soy un equeco sin cogote. Tal cual. Le mandamos un saludo enorme de nuevo a la gente que estuvo laburando desde tempranito. Gente de obras públicas, así que si ustedes los ven por la calle, denles un beso, un abrazo. Nos arreglaron la plaza, arreglaron la calle. Al que diga sí, es un laburo que no se paga lo que vale. Los chicos eran muy, muy temprano y estaban ahí laburando, así que bueno, saludos para ellos, muchísimas gracias. La gente salió hoy tempranito a laburar. Feliz cumpleaños a nuestros vecinos, a Eve, a Jeremías Pistono de Obras Públicas, le mandamos un beso, feliz cumple Jime. Estamos así, hoy el frío nos puso así y cuidemos a la gente que labura, gente, no está bueno. Hace muchísimo frío, esta semana va a ser de mucho frío, no saquen la basura hoy, el rincón, el camino está todo lleno de basura, o sea, hoy sí, mañana, ayer estaba también lleno. Seamos un poquito solidarios con la gente que está ahí laburando, haciendo cosas que necesitamos que se hagan. Bueno, equipo, nos estamos escuchando la semana que viene. Ya llegó Ale, lo tenemos ahí atrás. Vino Ale y compañía, me parece, escuchamos voces. Hay gente en este estudio. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Vero. Gracias. Mati. Gracias, Vero. Gracias, Negra. Este equipo caribeño. Gabriela Córdoba, Matías Barqui. Ay, nunca decimos nuestros nombres. Nunca decimos el nombre completo, es verdad. Chicos, bueno, yo no sé mi nombre, la gente me dice la negra. O sea, ya que digan mi apellido es un montón. Sí. Pará, ¿completo cómo es el tuyo? Gabriela Cecilia Córdoba. Sí. Vos, Matías Ezequiel Barqui y... Verónica Natalia Barros. Y Verónica Natalia Barros. ¡Ay, Verónica Natalia Barros! Nos vemos, Nati. Nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, compañeros. No se vayan, quédense ahí que llega Plan San Marcos hasta la 1:00 p.m. Jorge Rafael Videla. Reclusión perpetua. Emilio Eduardo Macera. Reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosto. Reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola. Reclusión perpetua. Armando Lambrucchini. Reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo.